Siguiendo los consejos de Euskaltzaindia, máximo órgano consultivo en temas de euskera, tenemos la intención de cambiar el nombre a dos calles en Orozco y de corregir el nombre de otras dos. Previamente vamos a consultar con los vecinos afectados y vamos a explicarles los diferentes cambios que va a haber. La reunión va a ser el día 7 de marzo en el Salón de Plenos y después ya se llevaría a aprobación definitiva en el siguiente pleno.